Jorge, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Muere Ivana Trump, la primera mujer de Donald Trump. Top Gun Maverick bate a Titanic como estreno más taquillero de Paramount. Comienza el rodaje de una serie adaptada de la novela de amor de Vargas Llosa. Las empresas se podrán adherir al bono cultural a partir del 18 de julio. Antonio Banderas se asocia con Merlín para su nuevo espacio teatral en Málaga. Nintendo adquiere el estudio de animación por ordenador Dynamo Pictures. La promotora aplaza el concierto de Bryan Adams en Vigo. La técnica e improvisación de Leanne Elías asombran en el Jazz de Vitoria. Maluma confiesa que ya se siente viejo. La gala de los Grammy 2023 ya tiene fecha de celebración. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Muere Ivana Trump, la primera mujer de Donald Trump. La pareja se casó en 1977 y se divorció en 1992. Tuvieron tres hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric. Ivana Trump, la primera mujer del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha muerto en su casa de Nueva York a los 73 años de edad. Ivana era la madre de sus tres hijos mayores. El expresidente ha enviado un comunicado en sus redes sociales recordando a su exmujer. Son pocos los detalles de su muerte. Según la página de internet TMZ, un grupo de paramédicos acudió a su domicilio donde se encontraron con Ivana en parada cardiorrespiratoria sin poder hacer nada para salvarle la vida, según el comunicado de la policía del jueves 14 de julio, aproximadamente a las 12:40 horas. Se respondió a una llamada al 911 de una persona que necesitaba ayuda en el número 10 de la calle 64 el jueves 14 de julio, aproximadamente a las 12:40 horas. Los oficiales observaron a una mujer de 73 años inconsciente y se declaró a la víctima fallecida en la escena. Top Gun Maverick bate a Titanic como estreno más taquillero de Paramount. La película Top Gun Maverick superó este miércoles a Titanic como el estreno más taquillero de la historia de los estudios Paramount Pictures en Estados Unidos. Por el momento, el filme protagonizado por Tom Cruise ha conseguido embolsillarse 601.9 millones de dólares en los cines estadounidenses frente a los 600.7 que recaudó Titanic en 1997, según datos del portal especializado Voz Mojo Office. Comienza el rodaje de una serie adaptada de una novela de amor de Vargas Llosa. El nuevo servicio de streaming por suscripción ViX Plus, ligado a Univision y Televisa, anunció este miércoles que la serie Travesuras de la Niña Mala, inspirada en la novela del premio Nobel Mario Vargas Llosa, empezará a rodarse este mes en París y en Londres. Los argentinos Juan Pablo Di Pace, The Mattachin Family, Fuller House, AD, The Bible Continues, Dallas y Mamma Mia, y Macarena Achaga, La Doble Vida de Estela Carrillo, Luis Miguel, la serie, y La Bella y las Bestias, protagonizan la serie. Las empresas se podrán adherir al bono cultural a partir del 18 de julio. El Ministerio de Cultura y Deporte abrirá el próximo lunes 18 de julio el proceso para empresas y entidades culturales se adhieran al programa del Bono Cultural Joven, un paso indispensable para que los jóvenes puedan hacer uso de este bono antes de acabar el mes de julio. Así lo ha concretado el titular de Cultura, Miquel Iceta, durante la inauguración de la exposición Tina Modotti en el Museo Cerralbo de Madrid, donde ha dicho que antes de acabar el mes de julio se abrirá ya la posibilidad de que todos aquellos jóvenes que hayan cumplido 18 años este año se apunten y reciban esta tarjeta monedero de manera física o virtual. Antonio Banderas se asocia con Merlín para su nuevo espacio teatral en Málaga. Antonio Banderas se ha asociado con la productora Merlín para crear un nuevo espacio de producción, formación y exhibición teatral en Málaga que se sumará al Teatro del Soho, según ha anunciado este jueves el actor malagueño. Durante una conferencia que ha ofrecido dentro de los cursos de verano de la Universidad de Málaga, Banderas ha develado que el nuevo proyecto se denominará Espacio Sorlín, palabra que une Soho y Merlín, los dos promotores de la iniciativa. Nintendo adquiere el estudio de animación por ordenador Dynamo Pictures. La desarrolladora y distribuidora japonesa de videojuegos Nintendo anunció que ha alcanzado un acuerdo para adquirir la totalidad del estudio de animación Dynamo Pictures, especializado en gráficos generados por ordenador, CG. Nintendo ha decidido adquirir el 100% de las acciones en circulación, excluyendo la autocartera de Dynamo Pictures, y hacerla una subsidiaria de propiedad absoluta para fortalecer la estructura de planificación y producción de contenido visual en el grupo, según explicó la compañía en un comunicado publicado este jueves. La promotora aplaza el concierto de Bryan Adams en Vigo. La empresa encargada del concierto que el canadiense Bryan Adams iba a ofrecer este 14 de julio en Vigo ha informado de que debido a problemas técnicos insalvables vinculados al montaje habrá un aplazamiento hasta el martes de la próxima semana. Las entradas, ha señalado en redes sociales la promotora, serán válidas sin cambios y quien no pueda estar el 19 a las 10 de la noche se mantiene la hora de inicio para solicitar el reembolso en el punto de vista donde se haya hecho la compra.

La técnica e improvisación de Lian Elías asombran en el Jazz de Vitoria. La técnica y capacidad de improvisación de la brasileña Lian Elías asombraron en la segunda jornada de la 45 edición del Festival de Jazz de Vitoria y encumbró a la pianista, que llevó a la capital vasca un repertorio con mucho ritmo para poner el cierre a una tarde que comenzó con la fuerza de Gila Vale, que tuvo en el recuerdo al fundador del certamen, Iñaki Añoa, fallecido a los 79 años, horas antes del inicio de los conciertos. El esperado regreso de la paulista no defraudó gracias a sus conocidas versiones y temas muy cantables que trasladaron al país sudamericano a un público que se entregó desde el inicio a esta virtuosa que deslumbró con los solos que mostró con su teclado. Y en el Café Mañanero, recordemos una de las más exitosas canciones de Lian Elías. De su álbum Dance of Time, escuchemos Little Paradise, Pequeño Paraíso. Tell me what we have the day and night, have the songs we play, and the moments we stay, dreaming side by side, watching clouds go by, seeing pictures, writing letters, getting ready for the changes that each day will bring. And just who we are, little paradise. Tell me what we have the sun and moon, all of that for us, oceans, mountains, we can see them from the window of your eyes, and just who we are, little paradise. We'll cozy up, watch a movie, a bowl of goodies at our reach. The night may linger on in your arms, no need to speak. A melody comes back to me that we've heard before. For all this time, our lives entwined in love. See the two of us, a little paradise. The moon and stars, always music, all the love songs that many other hearts have spoken. It's a starry night, and just who we are, little vamos a hablar de música. La gala de los Grammy 2023 se celebrará el 5 de febrero. La Academia de la Grabación ha anunciado fecha y lugar en que se celebrará la próxima gala de los premios Grammy. La gala de los Grammy volverá a su fecha habitual de invierno y tendrá lugar el 5 de febrero en el estadio Crypto.com de Los Ángeles, anteriormente conocido como el Staples Center. También se ha dado a conocer la fecha en que se revelarán las nominaciones, que será el próximo 15 de noviembre. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de Jon Batiste, ganador de los premios Grammy. De su álbum We Are, recordemos Freedom. Libertad. When I move my body just like this, I don't know why, but I feel like freedom. I hear a song that takes me back, and I let go with so much freedom. Like, I hear a song that takes